boom boom ba, boom boom boom boom ba, boom boom ba, boom boom boom ba. Puto parapene es el nuevo. Puto parapene, no lo vas a sacar. Puto parapene es Hernán. Puto parapene, no te lo vas a sacar. Oye, se la va, pendejo, deja de estar cagando el rap del pene conmigo. Eso no cabe. Está la chingada. Estoy muy orgulloso de presentar lo que es el tercer episodio del podcast. Con 13 descargas, amigos, en el segundo. Cállate. Ahora tú, como no estás Esperen. Miren, aquí no hay dos imbéciles. O sea, solo hay uno. Solo la alineación de tres. Aquí sí, tenemos a Hernán. Un aplauso por él. Ah, no tenés que aplaudir, ¿verdad? Ya. Y tenemos a Otro miembro permanente. Un aplauso a Amiga Jiménez. Bravo, Sí, ya el nivel de homosexualidad entre Esteban y Amilka ya es. Pues este pinche puto va a ser muy famoso en la comunidad gay gracias a ellos. Güey, nos estás llevando nos estás hundiendo también a nosotros. No, yo dije que a ellos, cabrón. Amilcar, preséntate. Bueno, yo soy Amilcar. No, ya. Soy mucho. Hombre. Nada de mentiras, nada de mentiras. De hecho, Nanchi está tomando el control del podcast porque no está ni Farfán ni Tevi. Sí, yo voy a ser el hijo de perra de este podcast. No tapes el micrófono, cabrón. ¿Qué? No lo estoy tapando. Bueno... Como siempre, no tenemos que hablar. Es una de las cosas más hermosas del mundo. Está comparado junto con los güeyes que dicen en el cine, salen de ángeles y demonios. ¡Tú mejor el libro! ¿Hay libro? Sí, hay libro. Sí. Es un imbécil. La gente no entiende que el cine y los libros son dos cosas diferentes. Que nunca llevan la misma historia, casi. Exacto. Y cuando dicen basada en una historia real, es digo, mentira. O basada en el... No, perdón. Cuando están basadas en la novela de Penny Jones, basada está... en el bestseller de Penny Jones o algo así. Cuando está basada en el libro de Penny Jones, es que está basada. No, o sea, no dice, está igual que el pinche está libro. Está basada. Exacto, solo tiene bases en el libro. ¿Conecta la lap? Sí, güey. ¿Por qué? Porque. O sea, sí, me hincha un huevo, ¿qué? No la conecto. Puta madre, se le va a comer la batería. No, medio podcast de bolas. A la pared. No tiene nada que ver. ¡Ey, la pared! Es que la canción de enseño más y descárguenla. Hay un dragón en la pared. No, descárgalo. Hay un dragón en la pared. El fantasma del quinto, del séptimo piso. Amiguitos, ustedes que están escuchando esta música hermosa, es Sky Bailinson. Sky Bailinson, de seguro es un español. Sí. Sky Bailinson acaba de sacar su nuevo track, El fantasma del quinto piso. Que va o del... O del séptimo piso. Como quiera. No, abate sus alas. Bate balas. Sus alas. Bate, ¿cómo va? Bate sus balas. Hay un dragón. La pared. Entonces, si vieron su cara ahorita, se cagaron de la risa. Aparece. Just conquer me. Se echa su cafecito. En la pared. Y ahora la parte vulgar. Nanchi chupabolas. negras. On the farm, chinga tu madre. On the farm. Ay, qué chafa. Ay, sí, Chamilcar pendejo por tu culpa. La contaminación musical está tan grande. Creo que vamos a poner el fantasma del quinto piso así limpia cuando termine el podcast. Pero hoy tenemos una entrevista con Hernández Solórzano. Sí. Buenos días. Buenos días. Alex Mamó Cessna. Hoy nos viene a presentar, claro, un drama. Una película mexicana a huevo. Sí, sí. Mexicana a huevo. Así. Industrias, la compañía es 28 Century Fox, mexicana a huevo, Entertainment. Sí, a huevo. Nos presenta un drama, ¿no? Con uno de estos grandes actores que es comparado. Que comparado con Sean Penn es mierda. Se llama Raúl Farfán, ¿verdad? Es uno de los mejores actores que encontramos. Ahí en la calle estábamos y... Ah, mira, ese como tiene cara de actor. Y lo agarramos. ¿Tiene cara de quién? Y veo que va a recibir una nominación al Oscar y que se lo va a pelear. Peor película, peor efecto. Güey, seguimos con el juego de que es la mejor película que ha esperado México. Bueno, pues. No, ya. Ha ganado un Emmy, un Oscar. ¿Un Emmy? ¿Qué es un Emmy? Un premio novelista. ¡Un Emmy! TV y novela. Sí. Premio Ariel. Premio Ariel. Premios Oye. Premios Oye. La Palma de Oro en Cannes. Premios TV Azteca. ¿Y el mejor? El premio Cessna. Que ese es a mi honor. Bueno, pues, ¿le presentamos el trailer? Sí, vale. La película se llama Drown. A ver, una vez más con los tres. Uno, dos, tres. Drown. En un tiempo donde Raúl cometió su más grande hazaña. Ella y todo cambió. Una película de Hernán Hernández, nominada a los premios del Oscar. Ariel, Oye, TV y novelas y el premio Cessna. Criticada por los críticos más criticones como perfecta. ¡Sosa! ¡Universo Jim! ¡Excitante! ¡New York Times! ¡Drown! ¡Supermerga! ¡Maxine! ¡A la mejor mujer de las películas! ¡Rolling Stone! ¡Pene! ¡Revista Arna! Drown, película de comedia, drama, acción, drama, terror, drama, drama, drama, drama, y muy drama, sobre todo. Una película sudorosa. Véala solo en cines en 4D. Aire acondicionado. Sí. Aire acondicionado no disponible. ¿Alguien ha venido? No mames, me dio miedo. No es nada más y nada menos que... ¡Esteban Serrano! ¡Me lleva la madre! Siéntate ya, pendejo. No, vete a la verga. Hijos de puta, empezaron sin mí, ¿verdad? Sí, güey. Qué la bien mampo. La próxima, pendejo. La próxima ya no vas a empezar con nosotros. No, voy a grabar solito. Y tú eres bien homosexual. Tan feliz que estaba yo aquí solito. Sos bien mampo. Estás bien pendejo. Hola a todos mis amigos. No hay ninguno. ¿Podcast escuchas? Sí. Oye, Nachi, tengo una pregunta muy seria. Chinga tu madre, si yo creo que me vas a preguntar. ¿Eres hombre? Pendejo. Eso te pasa. Oye, amigo, oye, ¿qué hace aquí este mampolón? Pues también el Gareth ya es nuestro miembro permanente. ¿Sí? Sí. No puede estar en el podcast pasado. No, ¿saben qué? Tengo algo mucho mejor. ¿Qué? Acabo de inventar algo. Bueno, no, me los acabo de encontrar. Estaba, fíjense que estaba en la carretera y vi un barco muy chingón. Y de repente me caigo al mar. Y de repente me subo a ese barco y era pirata. Todavía los piratas existen, ¿sabían? Igual que tu amigo Romeo, ¿cómo se sabe que te recoge cuando te caes? No, ahí está. ¿Jaime? Jaime es su hermano. Ah, sí. Ah, o sea que el hermano del que te recoge es tu novio. Es el que te recoge. Bueno, ya. Estaba un barco pirata y conocí a la tripulación. Estaba. ¡Pendejo! ¡Déjame contarlo a mí! ¿Estás bien? ¡Cállate! ¡Estaba! ¡El capitán fija corta! ¡Estaba el bucanero imbécil! ¡La ratita mascota que es Amilcar! ¡El bucanero imbécil! ¡Estaba en el video! El bucanero imbécil, idiota, es una persona, pero eres tú, Nachi, Hernán Hernández. A ver, ¿dónde está esta madrita? Espérate. Ya. Noé es el esclavo, ¿no? ¿Abraham? Ah, ya. Es el esclavo. Pepe es el que da las malas noticias. Fíjate que. No, capitán, no podemos ir por esa parte porque hay una gran ola de 5 metros. ¡5 metros! ¡Es roso! Ah, bueno, el chiste de que estaba ahí y estaba el capitán pija corta. ¿Qué es, Guillermo? ¡Ay! ¡Soy el capitán pija corta! ¿Qué se te ofrece? No, solo me caí al mar. Le digo, no importa, por allá veo tierra. Estaba Lamberto. Lamberto es el que siempre está ahí arriba. No sé cómo se llama. El güey en el palo más alto. Sí, pero. ¡Tierra a la vista! Dice, cállate, pendejo. ¡Ay, vamos hacia allá! Dice el capitán. El palo más ancho. Espérate, idiota. La ratita, la mascota ya está ahí, por ahí, en el suelo. Ahí. ¡Pendejo, sí, gay, soy gay! El pinche ratita de mierda. El pinche capitán la pisa con su pija corta. Y de repente dice Pepe: no podemos ir a esa dirección, capitán. ¿Por qué, pendejo? Dice Guillermo: te voy a matar, soy el capitán pija corta. ¿Por qué no podemos ir a tierra? Porque el imbécil del bucanero se está disparando al barco. ¡Ah, me llevo a la verga! Entonces dicen, hoy en el rincón del cuento. ¡Es un cuento! ¿En serio me pasó eso? ¡Se lo juro por Dios! O como el bucanero imbécil idiota estaba disparando con su cañón al barco. Sí, no tengo idea cómo, pero eso dijo Pepe, el pirata que da las malas noticias. ¿Y qué, cuál era el sonido de el bucanero imbécil idiota disparándose? Era así. Sí, es un idiota ese güey. Este programa se parece a Hernán, ¿no? Este programa va a reemplazar a Radio Ombligo. Así, hola amiguitos, somos de Radio Ombligo. Hoy nos los vamos a complacer con nuestros cuentos. Y mi fanta. Con nuestros cuentos infantiles. Hoy vamos a presentarle la leyenda del Piloto Pigacorda. ¡Oh! Ah, estuvo bien chido. La verdad es que nunca pasó eso. ¿Qué puta le pasó? La verdad es que la acabo de inventar porque no tuve nada que hacer. Solo estaba en el cumpleaños de una prima. Muy y, bien. Sí. Hey, ¿qué le pasó a tu señora? Ah, oye, Hernán, tengo una pregunta para ti, pendejo. ¿Por qué en el podcast pasado dijiste al último, ¿no? Que se estaban despidiendo. Abraham dice, a la hora, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y tú dices, a la hora que puta lo estés tocando. ¿Por qué día 3 dices eso? ¿Importa? Sí, pendejo. ¿Por qué, pendejo? ¿Qué no ves que estamos diciendo que tú eres el único idiota, pendejo puto, que dice groserías aquí? Como amiga le pregunté si él decía groserías. ¿Y saben cuál fue su respuesta? ¡No! ¿Cuál? Estás bien pendejísimo, yo nunca digo groserías. ¿Y eso fue? Espero que no les guste este podcast. Espero que no lo escuchen. Porque si no, pueden que se contagien de Hernán. Así que más les vale no escuchar. Bueno, amiguitos, ya se acabó el podcast. Adiós. Cayeron. Ay, este. Qué gracioso soy. Pero falta alguien aquí. Es muy triste. El nuevo Romeo. No, idiota, Raúl. Ah, mamá. Pues sí, estamos hablando de Raúl. Nachi debería ser comediante, güey. Sí. Es muy gracioso. Y hablando de comediantes, tenemos a alguien esperando desde el inicio del programa. Y puta, no lo dejamos pasar, por el amor de Dios. No, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Sí, no, sí, no, sí, verdad, sí, sí. Un aplauso para Tío Dani. Pásale al Tío Dani. Tío Dani. ¡A la hostia! Llevo esperando aquí como media hora, puta madre. Me vale madre, Tío Dani. Ya me voy de aquí. Puta, no, siéntate, cabrón. Ágate la verga, pues. Pinche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, pendejo? Me llamo Hernán, pero me puedes decir papi. Se llama Doña Piernas Abiertas. Ok, ¿qué es lo que quieren, muchachos? ¿Ya cuánto tuvieron de rating? ¿De rating? Cero. Quizá menos uno. ¿Por qué? Por tu culpa, imbécil. Respétame. Soy el mayor. Cabrón. Siéntate, pendejo. Oh. Oye, hoy vamos a subir este podcast a un lugar donde de seguro hay como 2 millones de españoles. Sí. Lo siento, no es para ustedes, es solo para el Tío Hellboy. Que sus bolas me dan no sé qué. Pinche, tú y yo no hemos hecho el amor, que te pongo. Es bien idiota. ¿Cuándo me pillas mis bolas? Las bolas de tu frente, imbécil. ¿Te gustan las bolas de mi frente, pendejo? Son una mierda. Ya, puta, no tengo de callo. Bueno. Pues, ¿qué? ¿Por qué me has llamado? ¿Qué quieres que cuente? ¿Otro chiste? Un chiste, así como la mierda que contaste la vez pasada. Ah, es un pendejo. ¿No les gustó mi chiste, pendejo? No, eres una mierda. Ya me voy de aquí, pendejo. Ah, bueno, pues vete. No, mejor no me voy de aquí. Bueno, es que había un chaval ahí todo bonito, no era paralítico esta vez, pero estaba ahí en un rincón y le dices a tu mamá, que hostia, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, ya me cachó y que me estaba masturbando. No, pero, ¿qué, hostia, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, mamá, no me estoy masturbando, dice el niño. ¿Qué ha pasado? Necesito tu ayuda, hostia, ven aquí. No, mamá, ¿qué quieres? Estoy ocupado. Ay, perdón. Necesito que me vayas a comprar 1 litro de aceite y le da una botella de Coca-Cola y le dice, tráemela aquí, es que antes le habían, pues no habían trastecitos o cómo puta se le puedo decir yo, así, para llenar con aceite. Y pues lo más parecido a 1 litro era la Coca-Cola. era la Coca-Cola. Ah, ¡vete para allá, pichonal! ¡Che, pendejo, de verdad! ¡La verga, pinche tío Dani, ya, te gustan mis bolas! Entonces se va el chaval a la tienda, ¿no? Y ¡hostia! ¡Dame un litro de aceite! ¡Es lo que quiero! ¡Es lo que quiero! Y estaba el de la tienda del aceite, era mexicano. No, pendejo, eres un idiota. ¡No! ¡Dame un aceite que me quiero llegar a masturbar! ¡Me llevo a la verga! ¡Ese niño de 15 años! ¡No, es un niño de 10! ¡Es que allá en España ya estamos bien machos desde el inicio! ¡No mames! Entonces le dicen ¡anda! ¡Dame mi litro de aceite! ¡Anda, anda! ¡Anda, cariño, a callar a Hernán! Porque ya anda tocándole las bolas a todo el mundo. Esta es la hostia, dice. ¡Dame aceite! ¡Dame aceite, puta madre! ¡Dame aceite! ¡Sentimiento! Entonces le dice. Pásame la botella, señor. ¡Pues ahí está! ¡Aquí está! Le dice. ¡Pues hostia! Le pasa. Y le sirve. ¡Puta madre! ¡Le sirve su pincha! ¡Le sirve el aceite! ¡Puta madre! ¡Aquí está el aceite! Ah, no, la mexicana. ¡Puta madre! ¡Aquí está el aceite! ¡Que era mexicano! ¡Ah, chingada madre! Entonces agarra y le sirve. Y dice, ha sobrado un poco, señor. ¿Quiere que se lo ponga del otro lado de la botella? Aquí, miren. ¡Ven todos! ¡Aquí es! ¡En este lado de la botella! ¡Ya lo pueden ver! ¡Ahí! ¡En ese lado de la botella! Y lo voltea. No se da cuenta que se le cae porque no es todo tomado la cosa. Se le cae todo el aceite. Se le cae todo el aceite. Y le pone el otro lado, del otro lado de la tapa. Ya lo pueden ver aquí. Ya lo pueden ver de este lado de la. Le ponen y se lo ponen. Y va con su mamá. ¡Hostia, mamá! Aquí está mi botella de aceite de Coca-Cola. Es un litro. Es un litro. ¡Anda, anda! ¡Es un litro! ¡Es un litro! ¿Y dónde quedó el otro? ¡Hijo, hijo! ¿Dónde quedó el otro? ¡Del otro lado! ¡Y se le vuelve a caer! Oye, ¿por qué? Tío Dani, ¿por qué le estabas apuntando a la cámara? A la cámara de la compu. ¡Pues, hostia! Estamos grabando, ¿no? ¡Imbécil! ¡Pero audio! ¡Es un podcast! ¡Es un podcast! ¡Es un podcast! ¡Es un podcast de audio! ¿Qué es un podcast? Audio. ¡Chica tu madre! ¡No, cállate! ¡No, no! ¿Qué es un podcast? ¡Explíqueme, Ander! ¡Chica tu madre! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es un podcast? ¿Un podcast? ¡Soy musulmán y necesito respeto! Ok. ¿Qué es? ¿Qué es un podcast? Porque esto es una grabación de audio. Y ya. No. No hay video. No hay video. No hay video, pendejo. Pero oye, yo quiero que me vea. Pues eres un imbécil, tío Dani. Vete de aquí ya. Tú qué andas reclamando si a ti te gusta ver mis bolas. Pensé que la mitad del chiste ya era todo. Ya había acabado. No, no. Hostia, yo me quedo aquí porque ese es mi programa. No, ya, chicos. No, vete, no, vete, no, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Consejos de tío Dani. Tío Dani, ¿qué puedo hacer? Mi novia me acaba de dejar. ¡Hostia! Pues agárrale las bolas. ¡Ah! Bueno, ya me voy de aquí porque soy un idiota. Ya se va por voluntad propia. ¡Hostia! Me ha faltado decir algo. ¡Vamos a ver, tío Dani! Servicios públicos presentan. Se ha perdido Hernán Hernández Mendoza. Mide 1.75 y debe de pesar aproximadamente unos 95 kilos. Pues a veces facultades mentales. Tiene una voz angelical y probablemente se lo conoce con su playera de tenis. Hola, de Hot Fast Burrito. Hola, de Hot Fast Burrito. Favor de comunicarse a 612-3384 y registrar sus datos de dónde lo vio. O si no, marca 01800. ¡Chingue su madre! Oigan, hablando de teléfonos, deberíamos tener una línea. Claro, ¿no? Para que nos hablen. 612-6368, llamen ahí. Sí. Sí, a huevo y... Y pregunta por Hernán. Por Hernán van a durar como 5 minutos en que les conté. Si quieren un Xbox 360... hablen a ese número y digan, Hernán es un imbécil, ¿me lo puede pasar? Se lo pasan y, oye, Hernán, eres un idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota. Y gratis idiota. Le mandamos el Xbox hasta su casa. La verdad es que no se lo vamos a enviar, pero estaría chido insultar a Hernán siempre, ¿no? O por lo menos un perfecto desconocido. Pero ya hay que dejar de hablar de odio, hay que hablar de amor. Love in you. Ah, ¿amor? ¿De amor? Ah, sí, ahorita que me acuerdo. Bueno, la verdad es que siempre me estaba acordando. Mi amiguita ayer me dijo que me amaba, no sé qué. Ella me dice, ah, y que dijera que yo la amaba. Así, ella se llama Andrea Quintana. Oye, Andrea, ya está en el... Ya, si estás tan enamorado, solo dime en persona. Ya que la vamos a tener el próximo programa, creo, o tal vez otro, pero algún día la tendremos en vivo. Ah, se fue a Hannah Montana la película en 3D. En 3D. Oye, ¿se lo vas a pasar este podcast? ¿A quién? ¿A Dark Internet? Sí, pendejo. Ah, ok. Es como el pasado. ¿Conocen a Andrea? ¿Conocen a...? ¿Tu novio Alberto? No. No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Sos un idiota. ¿Y quién es la...? ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡Está viniendo! ¿Qué pedo, güey? ¡Se está viniendo! ¡A la par! ¿Qué pedo, güey? Ah, pues es la prima de un amigo. ¡En la par! Pero no... ¿La prima de un amigo tiene hemorroides o algo así? Es un imbécil. O sea que Mauricio tiene hemorroides. O sea que Gerardito tiene hemorroides. O sea que el güey que se parece al de Canseco tiene hemorroides. Sí, cierto. Yuhu. Yuhu. ¿Qué? Oye, ¿quién te gusta, Milka? ¿Algún hombre o quién te gusta? Nadie, idiota. ¿Nadie? Hablemos de las chicas. De las del cine. ¿Qué les parece, amigos? Ya sé que vas a hablar de Megan Fox. Ah, que por cierto, un amigo también le gusta Megan Fox. Más que a ti. Me vale madres, a mí me gusta más y ya me tocó. No. Ya, pero, Megan Fox le tocó las bolas a alguien. Y no fue el tío. Ahí estaba Serrano. Ah, lo siento. ¿Quién te gusta, Nachi? A mí me gusta Hernán. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Romeo! ¡Romeo! ¿A ti quién te gusta? Esteban también le tocó la bola a alguien. Pinche Hernán, debería ser comediante. Vete a ver, yo. ¿Qué dijiste? Que a mí me gusta Hernán. Ah, pinche profe Romeo, gay. Hernán, ya decídete. No, vete a la verga, vete aquí. Escápate conmigo. Escápate conmigo a Miami. Vámonos a un hotel todo de lujo. Pasamos 3 noches y 2 días. Todo pagado, yo invito. Oye, ven que el cine siempre tiene el cara de niño, ¿no? ¡El cara de niño! Wey. En ese cine es el cara de imbécil, ya no sé. Cara. A la verga. Por cierto, tenemos que decirles que este podcast tiene muchas influencias de lo que era el podcast de Macho Cabrillo. Lo podían haber encontrado en toquedecada.net, pero ahora toquedecada.net es un sitio porno. ¿No los puedes encontrar en Paiki? No, los puedes encontrar. Sí, ya. Sí, Paiki, yo los vi en Paiki. Puta madre. Y sus fotos pornos de Macho Cabrío y de Bueno, vamos a hablar de eso, ¿ok? Vete, algo. ¿Verdad que todos nosotros hemos visto porno? Bueno, la verdad no. ¿Hernán, qué ves? ¿Banana Boys o qué? Ah, me lleva. No, ya no lo veo. ¿No ves ni siquiera a William Levy? No. Y me... Te pido con el alma que recuerdes. Mira mi foto de nudo con el Wi-Fi. ¿Se acuerdan de las oficinas del otro día? ¿Del Cancine? De Cantina, imbécil. Ah, de Cantina. Yo pensé una de Cantina. ¿Cuál? Abre sus alas. La pared. La verdad es que yo no me sé de ninguna, creo. Claro que sí te sabes, güey. ¿Cuál? ¿Te sabes la de... puto perra pene, que se te va a llevar. Puto perra pene, sé que te va a gustar. Puto perra pene, sí. ¡Papilos! Ah, no, ¿verdad? Ese no, no, es no, el 10 segundos y vamos a media hora. ¿Sí? Sí. Genial. Hay que esperarlo. Vale. 10. 9. 8. Hernández, 7. 6. 5. 4. 3. André, quita la mano. 1. ¡Vete a la verga! El primer episodio con media hora de podcast. ¡A huevo! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! En que haya llegado hasta estos momentos. ¿Cómo era la canción valor? Que inventé? Hermosa, por no, que inventó Hernán, hermosa. ¿Cuál, güey? La que escribí en mi cuaderno. Abrazo, abrázame, aman. ¡Ah! Se besaron, se abrazaron, se amaron. Se besaron. No, ¿saben qué? Vamos a dividir este episodio en dos partes. Para que no les cueste mucho a los podcast escuchas escuchar toda una pinche hora gigantesca. Así que hoy tenemos dos podcasts. Vamos a cerrar este podcast. Me lleva la verga. Con el tema de Clyde. 3, 2, 1. No, hey, yo. No, hey, yo. Muda, yo. No, hey, yo. Fuma, fuma. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Bueno, este fue el final del podcast. Con Esteban, Raúl, que no estuvo, Nanchi, Raúl, Esteban, Amílcar y Abraham. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Raúl. Tío Dani, ¿qué puedo hacer? Mi novia me acaba de dejar. ¡Hostia! Pues agárrale las bolas.